Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil, Jorge, y esta vez rápidamente nos hemos trasladado hasta el quinto piso porque en minutitos nada más se va a estar realizando la conferencia donde se va a estar brindando la información con la apertura de los centros CAIB 2021. Para eso vamos a hablar con Miguel Plada, que es el que obviamente ocupa esta nueva dirección. Estamos inaugurando micrófonos con Miguel Plada en este 2021. Miguel, contale a Jorge y la audiencia los detalles justamente, porque tengo entendido es un poquito diferente a lo que han sido estos años anteriores que se ha venido realizando el CAIB. Así es. Buen día, Jorge. Buen día, Miguel. Feliz año nuevo. Muchas gracias. Igualmente para todos ustedes. Gracias. Sí, como dice Karina, este año ha sido distinto. Nosotros, la Intendencia Departamental ha tenido que esperar las decisiones de primaria, que por todos los temas sabidos del COVID se han tenido que realizar los protocolos correspondientes, las instancias correspondientes, para los tiempos necesarios. Y este año comienza un poquito más tarde, siempre se empieza el primeros días, el 2, el 3, pero este año va a comenzar con los alumnos el día 12 y el día anterior, que es el lunes 11 próximo, las coordinaciones del equipo docente, todo el equipo multidisciplinario que la Intendencia aporta cada año a este plan de los centros de verano, los centros CAIB, Centros de Atención a la Infancia, en verano, y que son muy importantes porque no solamente apoyan todo lo que tiene que ver con la educación, con la recreación, sino también todo el tema de alimentación, y se va a hacer hincapié, como primaria lo quiere y entendemos que es razonable, un complemento en cuanto a lo educativo, ya que este año ha sido difícil en cuanto a lo presencial, también va a haber un apoyo importante. ¿De cuántos niños estamos estudiando? ¿Cuántos los llamamos estudiantes porque tienen realmente muchísimas actividades también de educación? ¿Cuántos van a estar participando en esta temporada? Bueno, en realidad el número concreto no lo tenemos porque primaria habilita 22 escuelas de los 8 municipios de nuestro departamento, en los cuales van a haber aforos, en algunas de 50 y en otras de 75. En alguna puntualmente va a haber más de 75 porque la realidad lo indica. Pero están aún anotando y los números finales van a estar seguramente el lunes que viene. Los alumnos que estaban dentro de lo que es el municipio de Punta del Este, que funciona allí en el Club Ituzaingó, ¿van a ser trasladados para qué lugar? No sé si esa información la tenés tú. Sí, básicamente la escuela 21 del Tanque y otras escuelas próximas van a ser ubicados. Y uno de los inconvenientes que se generaban justamente del tema de la alimentación, ¿cómo se resolvió? Bien, está todo el equipo pronto, tanto cocineras como auxiliares de cocina, a su vez también el equipo de limpieza está siendo convocado para ya comenzar y firmar el contrato el mismo lunes en cada uno de los centros educativos, y está todo coordinado, todo el tema de alimentación está bien coordinado, incluso hay 3 escuelas, La Capuera, Punta del Este y La Barra, que no tienen sistema de alimentación con cocina propia, sino con viandas a través de primaria, que eso lo vamos a estar resolviendo nosotros mismos para el primer día, que nos van a contar con la cocina. Está todo bastante encaminado. ¿Cuál es el aporte real entonces desde la Intendencia? El aporte en cuanto a la alimentación está en el orden de los 2.100.000 pesos, y todo con el equipo docente, porque a su vez de los talleres, los equipos docentes que aporta cultura, los profesores de educación física, sumando todo y los cocineros auxiliares de limpieza, anda en el entorno de los 12 millones de pesos. 10 más 2 de alimentación. Bien, Jorge, Miguel te escucha. Miguel, está claro que se reformula este año esta situación y este servicio que se brinda comparado con años anteriores por diferentes circunstancias y todas tienen relación con el COVID-19. Es decir, en años anteriores a esta fecha ya estaban funcionando, ahora hubo que esperar que primaria fijara las pautas para después ustedes poder planificar la tarea de ustedes. Tengo entendido, ahora lo vamos a repasar en números, que son menos los lugares que van a estar habilitados con este fin con relación a años anteriores. A su vez también tenemos que pensar que este es un servicio que la Intendencia da y primaria de apoyo a los padres, pensando que mientras los padres trabajan, sus chicos puedan estar recibiendo este servicio. Pero tenemos que pensar que hay muchos padres que habitualmente trabajan la temporada, que este año seguramente, y no es por ser tremendista ni negativo, deben estar en sus casas porque no consiguieron trabajo. A su vez, también todo esto encuentra a la Intendencia en una situación económica un poco comprometida, ya que estamos en la transición de dos gobiernos. Se está tratando de lograr un fideicomiso que será habilitado seguramente con suerte en el mes de febrero o marzo. Y de alguna manera también la Intendencia tiene que ajustar sus números comparado de repente con los aportes que hacían años anteriores. Visto esto que te digo, en el caso de los lugares habilitados en cantidad, en número, ¿Cómo sería el comparativo? Y también en el tema de lo económico, de la cifra que la Intendencia va a tener que destinar este año comparada con lo que venía destinando hasta el año pasado. Comparada con el año pasado es menor, hasta donde sabemos estaba en el entorno de los 18 millones. Este año baja también la cantidad de horas y la cantidad de días. Uh-huh. Si bien se comienza el 12 con los alumnos, se va hasta el 5 de febrero y no hasta la tercera semana o a la mitad de febrero como fue el año pasado. Uh-huh. Sí, hay una reducción importante en cuanto a las horas y está bien lo que tú dices. Hay muchos vecinos del departamento que pensaban trabajar y no lo están pudiendo hacer o solamente los fines de semana. Está complicado realmente, pero bueno, es un tema que la Intendencia necesita y quiere estar. Y con primaria es un ejemplo, realmente los centros de verano en el departamento de Maldonado son realmente únicos con el apoyo de la Intendencia Departamental, que es muy fuerte y la idea es mantenerlo. Bien, y en lo que se refiere a la cantidad de lugares que se habilitan este año con relación al año pasado, ¿estamos igual o se redujo? Hasta donde sé se reduce uno, el Club Ituzaingó, pero que no funcionaba dentro del plan netamente. Es cierto. Primaria Intendencia, había otras condicionantes. ¿Y el tema del personal? Bueno, fue reubicado en otros lugares, en otras escuelas. Digo, pero la cantidad de personal de este año es más o menos similar a la del año pasado. Es similar, uh-huh. Sí, es similar. Porque hay, por ejemplo, el tema de limpieza, hay que tener los horarios distintos, hay desfasaje en los horarios de ingreso y salida porque tiene que hacer una limpieza distinta que hay que otros años. Seguro. Así que es todo adaptarnos. Este ha sido un año de adaptarse a la situación, sumarnos al planteo que Primaria realiza, que a su vez están en base a lo que el Gobierno Nacional está proponiendo, y bueno, es adaptarse a la situación. Bien, ¿hasta cuándo es que está habilitado este servicio? Hasta el 5 de febrero. 5 de febrero. Bien, Miguel Plada, gracias por esta conversación, muy amable. Gusto siempre, gracias a ustedes. Mi amor. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en un ratito. Dale, Karina, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta.